Bueno, esta es la prueba. Estamos haciendo sonido para mejorar y perfeccionar el tema de audio para nuestro podcast que vamos a hacer. Entonces, ya volvemos. Gracias.